Dime por qué tú y yo no nos desaparecemos de aquí. Como si llevara tiempo deseándote a ti. He knows what I got, that's why you're going crazy. I know about the game, know it can be insane. But don't you ever try to play me. You're not my only entertainment. It's Mariah, bitch, better have my money, fuck you, pay me. No tears, I made them disappear. We just gotta talk, le hablame claro. Yo soy mala si eres malo. Los sentimientos se mataron entre tú y yo. Solo tú y yo. Nos desaparecemos, nadie sabe cómo lo hacemos. Nos disfrutamos como lo merecemos. Soy quien acelero y pongo frenos. Hoy tú te vas conmigo, leave your friends home. These bitches fuck them all. Tan pronto tu deseo empieza, yo sé que hay muchos esperando por ti. Si eres cazador o si eres presa, solamente el tiempo es quien lo puede decir. Tan pronto tu deseo empieza, yo sé que hay muchos esperando por ti. Si eres cazador o si eres presa, solamente el tiempo es quien lo puede decir. Baby, porque tú y yo no nos desaparecemos de aquí. Dime, como si llevara tiempo deseándote a ti. A veces tengo que actuar como si no la conozco, pero sé bien que dentro de ella trae un monstruo. Y dime que tú puedes esperar de dos locos en el mismo lugar donde no se tiran fotos. Ahora nos ven, ahora no. Como ya ves, ya llamó. Esto se queda entre nos. Conmigo fue que entrenó. Desaparecemos como el humo que se sale de los doches. Yo nunca olvido aquellas noches que lo hacíamos oyendo a Ocher. Ahora no me viene con reproches. Lo aguanto, lo hicimos en el coche. Las ganas están, desaparecen y viran. Ella se luce más cuando la miran. Yo sé que hay muchos que la vigilan. Vámonos de gira. Dime por qué tú y yo